y las palabras de aliento que no encontramos en otro lugar. Creemos que otra construcción es posible, que todos los pibes tenemos derecho a tener una niñez y una adolescencia plena y feliz. Marchamos para hacer oír nuestras voces, marchamos para que sepan que existimos de forma distinta a la que los diarios le cuentan. Marchamos y luchamos porque somos pibes y pibas que queremos un país con niñez y trabajo para nuestros padres y madres. Marchemos porque el hambre es un crimen. No se cuide de nosotros, cuídennos.